Esto es Agora Sol y nosotras Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. El verano ya ha llegado y con él viene también el fin de temporada del programa, aunque por desgracia Ana no ha podido venir para despedirse. Nos acompaña su tocaya Ana Delgado, que ha terminado haciéndose con un hueco entre los micros. Aunque parece que hablar de educación y vivienda es siempre enfocado desde un punto de vista negativo, hoy tenemos un par de noticias completamente diferentes. Además, tendremos con nosotras las palabras de Mónica Gae e Itxaso Satrústegui, de ONA, con la que compartiremos un rato de preguntas y música. Os recordamos que a lo largo del programa podéis interactuar con nosotras y nuestros invitados a través del Twitter @agorasolradio y que nuestro buzón de mentescorrientes@gmail.com está abierto a todo lo que queráis compartir. El 63% de los becados de la Universidad Politécnica de Valencia dejará la carrera si no obtiene beca el próximo curso. Estando al corriente de las dificultades económicas de los alumnos, el equipo rectoral que ganó las elecciones en mayo preveía la creación de un fondo de ayuda para alumnos que se encontraran en esta situación. Finalmente, la delegación de alumnos ha creado un fondo solidario en el que cada miembro de la universidad puede colaborar con una pequeña aportación económica, decisión que ha sido apoyada por el rectorado. Parten ya con 2.000 euros recaudados con actividades que se han realizado. La verdad es que es una buena noticia escuchar que no solo son cosas negativas esto que está habiendo tanta polémica con lo de la nota de las becas y todo esto, sino que viendo que lo que está pasando y que no se puede hacer nada, haya gente que haya decidido hacer esta iniciativa, este fondo solidario, contribuyendo a la medida que puedan para que no tengan sus compañeros que dejar la universidad. Y que además esta decisión está apoyada por el rectorado, que quieras que no, hasta que se consiga algo más a nivel oficial o del gobierno otra ayuda mejor, o que recapaciten y acepten lo que se está exigiendo, pues mientras la gente no va a tener que dejar sus estudios. Sí, sí, esto es una iniciativa que es, o sea, demuestra que se están moviendo, que la gente realmente, las que están a punto de acabar la carrera, que les queda un año, no es una opción dejarla. Imagínate, estás en medicina, te queda solo un año, pues es que no se puede dejar tan a ligera eso. Y luego, aunque claro, luego ponen que aunque no haya becas, la van a dejar igualmente algunos. ¿Cuándo? En el... Sí, en la noticia lo pone. Sí, en la noticia lo ponía, pero que aunque no hubiese becas, creo que era, cambiaba de este 63% a un 1 o 2%, me parece que era. Que quieras que no, ahí hay una diferencia de muchísima gente que es el que si no le dan la beca y este fondo no consigue el dinero suficiente, van a tener que dejarlo ya. No es solo que no puedan seguir estudiando, sino todo el dinero que han perdido y dejando la carrera media, o sea, lo que ya han invertido en la universidad en estos años que hayan estado estudiando pagándolo, ahora se queda en nada. Uh-huh. Y sin la oportunidad de seguir estudiando. Pero bueno, supongo que ya no son las aportaciones individuales que haga cada uno, sino que estos 2.000 euros que dicen que ya han recaudado, supongo que organizarán, no sé, a lo mejor conciertos benéficos o cosas algo, así para... porque es bastante, pero claro, 2.000 euros para todo el mundo no es nada. Claro, no... Pero bueno, supongo que si ya lo están gestionando con la ayuda del rectorado se irá consiguiendo... Y luego hay que ver cuánto dan con las becas, porque claro, si con cada beca dan más becas pero menos dinero... tampoco se va a solucionar mucho. Claro, porque lo que decía la noticia es que hay muchos alumnos que su madre o su padre están en paro y que no ven que la situación vaya a mejorar, o que incluso ven que el que está trabajando a lo mejor le despiden. Entonces claro, ese dinero lo van a necesitar más que nunca, y si encima reducen la prestación, pues va a ser mucho más difícil para ellos. Uh-huh. Pero bueno, al menos vemos que se están haciendo iniciativas que pueden ayudar a cambiar sí, esto. Sí, no, es un paso, está bien. Uh-huh. La empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid ha instado al desahucio de una mujer y sus tres hijos, menores de edad, porque deben meses de alquiler, en un escrito remitido a la jueza del caso en el que asumen que es prácticamente imposible que la familia acceda a una casa solidaria, lo que ha provocado que la jueza aplace indefinidamente la ejecución del desahucio por no garantizar que la familia no se quede en la calle. La ejecución del desahucio estaba paralizada desde marzo hasta que terminara el año escolar, mientras esperaba una respuesta de qué ocurriría con la familia, no habiéndose recibido todavía ninguna. La mujer desahuciada pagó durante 6 años el alquiler más los gastos de comunidad hasta que su situación económica empeoró y sus ingresos mensuales le imposibilitaron la efectuación del pago. Bueno, a mí el titular de esta noticia me parece un poco confuso. ¿A ti? Sí, la verdad es que yo al principio parecía que es como que ya se había ejecutado, que estaba claro, y si sí. La jueza ha cancelado o ha aplazado el desahucio... Hacen muchos cambios. Yo creo que esto lo han escrito como una telenovela. Primero sabes que sí les van a desahuciar, pero luego te dicen que no y luego que sí y ahora... Es para que sigas leyendo. Exacto. No, pero... No, pero bueno, ya al leerla entera yo lo que he visto es lo que la empresa municipal de vivienda es la que está insistiendo en que se realice el desahucio, pero la que tiene que decidirlo es la jueza, y la jueza lo ha paralizado hasta que encuentren una solución a esa situación. Uh-huh. Porque es una mujer con 3 hijos menores de edad que se van a quedar en la calle porque no les ofrecen ni un alquiler social ni ningún tipo de posibilidad de vivir en algún sitio. Sí. No, yo decía confuso porque es eso mismo, ¿no? Aquí ves a la jueza como la que realmente te pones de su parte porque ha hecho esto, que realmente yo también lo hubiese hecho. Y luego también en la situación de esta mujer con estos 3 hijos. Pero claro, ponen siempre como malo al otro que les está alquilando la vivienda. Y en este caso es la empresa municipal de vivienda, creo la que la que no es un particular, vamos, por lo uh-huh. que yo he entendido. Y entonces son los que están insistiendo cuando la jueza les ha solicitado que si va a haber otra alternativa que le vayan a ofrecer de otra casa o con un alquiler más bajo que ya pueda pagar, pero no, la jueza no ha recibido respuesta, y como no ha recibido respuesta está esperando a que le digan algo, porque sí. no va a dejar a esa familia en la calle. No, yo también hubiese hecho lo mismo, pero es eso, es a lo mejor esta empresa tampoco se puede permitir tener a mucha gente en esas condiciones, ¿no? Todo el mundo necesita dinero para vivir, entonces es como, yo lo veo más una lucha entre horizontales. O sea, realmente al final todos tienen cada uno y sus cada uneces, como dice mi madre, pero es eso, se está luchando así en horizontal, gente que a lo mejor tiene la misma, el mismo problema económico, pero en vertical no se está haciendo mucho. Ya, no, y al final que todo depende de la suerte que tengas o no, porque esta jueza ha sido la decisión que ha tomado, pero podría perfectamente haber dicho que el desahucio seguía adelante o... lo que anteriormente se había decidido, de que una vez terminara el año escolar, sí, claro, se realizaba y al final no se ha ejecutado. Porque objetivamente lo que es que si no pagas, pues te vas. Y así entonces esta jueza lo que ha hecho ha sido algo que yo no esperaba. Ya, lo que yo he visto es que esta mujer antes, o sea, el alquiler que tiene que pagar creo que eran 600 y pico euros al mes con los gastos de la comunidad y todo. Y antes pues se lo podía permitir, pero ahora está teniendo unos ingresos de 400 euros y pico. Y entonces no sé si está pagando una parte o no, porque si paga esos 400 no tiene para comida y aún así no llega al alquiler. Sí, entonces no sé si una parte lo está dedicando al alquiler o lo está dedicando todo a comida o no, o qué. A saber, pero lo que está claro es que lleva pagando durante 6 años, o sea que no paga porque no quiere. Exacto, que es por la situación que se ha generado. Uh-huh. Entonces claro, tampoco se trata de que siga en esa casa, pero sí que le ofrezcan una alternativa que se pueda permitir, eso, aunque sea una casa más pequeña o algo que sirva. Claro, pero bueno, lo que comentamos al principio, que al menos... estamos viendo que aunque haya situaciones así, eso, tanto lo de las becas y la vivienda, que son los temas que están así más candentes, al menos están haciendo soluciones, aunque no sea lo que tú dices, que a nivel vertical todo sigue igual, pero sí, la gente está intentando solucionarlo. Ayudarse unos a otros al mismo nivel, sí. Así que a ver si así poco a poco se va consiguiendo algo. He conocido a alguien, mi amor, y se ha colado por la herida que tanto te empeñaste en mantener abierta. Me engaño y me repito que no me has olvidado, que me esperas. Me pregunto, mirándote a los ojos de una fotografía sin dolor, si también te has creído tu papel o nada de esto forma ya parte del guión. Te miro y desgasto la tinta de esto que llaman sangre en relamerte por dentro, en sonsacar de ti aunque sea solo una mueca de mí. Me mutilo, me mutilas, y yo mantengo la herida abierta sin saber por qué, mi amor. No lograba entender por qué sentía la necesidad de sufrirte, gritando en silencio tu prohibido nombre, llorándole al mar para que nadie pudiese notar esta tristeza mía. Me preguntaba, mi amor, ¿por qué esta cicatriz me hacía tanta compañía en días de lluvia? Y entonces bajó una estrella y empezó a orbitar sobre mis dudas, y lo entendí. Apareció de la nada y cayeron de mis ojos tantas vendas como espinas en carne viva. Los clavos ardiendo que dejaste los sujetó con sus dedos y los acercó a mis ojos y me obligó a mirarlos. Se empeñó en que viese lo que tanto me había estado consumiendo. Me explicó que no debía temerle a tu recuerdo, que debía aprender a sonreír de nuevo. Me preguntó, mi amor, me preguntó qué hacía un invierno como yo en un verano como este y me besó muy despacio. Sus labios eran asteroides y colisionamos. Nos fusionamos. Me miró entonces y me susurró bajito si podía colarse por el hueco de una de tus tantas puñaladas que con tanto cuidado intenté mantener intactas. Se quedó allí a dormir, en mi cuerpo, donde habitaban las pesadillas que olían a ti. Solo así dejé de recordar tu olor y fue muy triste y a la vez hermoso, casi melancólico. Entonces entendí el porqué de mantenerte tan presente. ¿Por qué incitaba mi cama a que te soñase cada noche? ¿Por qué abrazaba tu recuerdo y por qué me sabía tan dulce la espera de algo que ya no iba a llegar? Yo pensaba que tú también me estarías esperando. Qué ciega estaba, qué tonta he sido. Pero bajó una estrella, mi amor. Colisionamos y se coló por mis heridas, por las heridas de ti. Me levantó la piel muy despacio y con cuidado y me acarició los nervios de los huesos. Me desinfectó de tus labios con su saliva y ahora entiendo por qué quise mantener mi corazón expuesto a la intemperie. Solo desde dentro podía cicatrizarte y ahora lo entiendo. Y duele, pero es un dolor suave. Es una lectura en braille sobre mi piel. Es una explosión de sinestesia que te está borrando por completo. Poco a poco, pero por completo. Así que gracias, mi amor. Gracias por tus ojalás con destino a ella. Por tantos disparos cargados con balas de lluvia. Por jugar con la palabra huida como si no fuese a dolerme, sabiendo que era de mí de quien huías. Cuesta abajo, mi amor. Esta estrella me dice que te olvide. Cuesta abajo. Es un relato de Mónica Gae, a la que podéis leer en su blog Diario de una bala en la recámara.blogspot.com. En catalán. Ese es el nombre artístico de Itxaso Satrústegui. Atención al apellido, que a mí me ha encantado. y el proyecto musical que emprende desde principios del 2012. Su estilo podría englobarse dentro de pop fusion con cierta sonoridad jazz y algún tema folk, con un sello muy personal que la caracteriza. En agosto de 2012 decidió unirse con el productor y baterista Óscar Losada, con quien llevará a medias el proyecto. Y en 2013 deciden grabar Rain of Life, un disco autoproducido y autoeditado para poder ser dueños de su creación, poniendo una campaña en Berkami, consiguiendo la recaudación del dinero tras 40 días. Hola, Itxaso. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y a ver, cuéntanos, empezaste la música con 9 años, cuando fuiste seleccionada para entrar en L'Orfeo de Sabadell. L'Orfeo de Sabadell, sí. Un coral infantil. ¿Y cuánto tiempo estuviste formando parte de este proyecto? Bueno, toda mi infancia y mi adolescencia. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque claro, tenías 9 años. Sí, desde pequeñita estuve cantando. O sea, ¿ya sabías lo que querías hacer o fue por influencia de tus padres? O cómo? Bueno, yo siempre me gustó la música y quizá por pesada me terminaron apuntando al coro y terminé estudiando piano después. ¿Y por lo que le digo ahí, dabais conciertos o cosas así con esa... El coro este infantil, ¿no era todo compuesto por niños o era una mezcla? ¿Había también adultos? Pues L'Orfeo de Sabadell tiene secciones. Estaba el coro infantil, bueno, sigue todavía el coro infantil, el Efeus, que es el adolescente, y el coro adulto. Uh-huh. Pero está como independiente cada uno. Sí. Uh-huh. Y bueno, también estudiaste piano, solfeo y armonía, formándote en el clásico, y más adelante te abriste al jazz en la Escuela de Música Creativa y a otros estilos como el pop, new age y folk. ¿Con qué estilos con el que tú te sientes más a gusto a la hora de cantar o interpretar? Pues con mis canciones, con mis canciones. Yo creo que siempre que me pregunta, la verdad es que me cuesta un montón definir. Bueno, ya lo habéis dicho, yo quizás lo tengo que definir de alguna forma, es pop fusión. Sí, pero con las mías, más a gusto me siento. ¿Y cuándo empezaste a componer tus propias canciones entonces? Jolín, pues componer desde que tengo uso de razón, sí. Más en serio ya hace unos añitos. ¿Eso cuándo? Porque años, yo uso de razón todavía. Es muy sujeto. Bueno, componer, pues yo creo que desde que empecé a hacer música en L'Orfeo. Sí, otra cosa sería que lo hiciera bien, pero... Bueno, por algo sí. Se empieza. Claro, claro. ¿Y en tu familia hay alguien que esté metido en el mundo de la música o eres tú la artista? Bueno, siempre ha habido afición en mi familia por la música, sí. Que se dedicaran, bueno, mi hermano es cantante de ópera, pero no, es algo más bien propio. Siempre ha habido mucho interés por la cultura y por el arte en general en familia, sí, eso es verdad. Pero dedicarte a esto nació más de ti, no por influencia, ¿no? Y bueno, hablando de tus propias canciones, antes de seguir con la entrevista, vamos a dejar con The Way You Love Me, que es una de tus canciones de este disco que has grabado, ¿no? Del que ahora hablaremos más adelante. Pues mira. Sí. You once again screaming so loud in my mind. You always afraid, always trapped. You hear some motion, being so late. Late is your life, late you breaking into. Fear. Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. Ya están aquí, corre, corre. Aprendiste entonces de manera autodidacta a tocar la guitarra, pero también te formaste en percusión africana con profesores particulares. ¿Y ves alguna diferencia en aprender por ti mismo o que te enseñen? ¿Qué prefieres? Es distinto. Siempre va bien tener un profesor. Luego, evidentemente, hay parte del trabajo que tiene que hacer uno mismo, tengas un profesor o no. Sí, es uno que te enseña todo, el practicar, y eso siempre está ahí, no te lo van a dar todo hecho, claro, ¿no? Sí. Y respecto a lo que estábamos hablando antes de componer tus canciones, ¿compones tú todos los instrumentos, las melodías o solo las letras y la voz? ¿Lo haces tú todo? Pues como habéis dicho antes, trabajo a medias con Oscar Losada. Yo compongo lo que son las melodías, las canciones, a las voces y los pianos, y él hace toda la parte de producción, que son pues todos los instrumentos que escucháis detrás, la batería, los bajos, las cuerdas de fondo, etcétera, lo hace Oscar. Es una colaboración de los dos, ¿no? Y en 2010 entraste en el coro gospel de Madrid, también actuando como soprano primera y solista. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en un coro gospel? La verdad es que fenomenal, a mí me marcó un montón la experiencia del coro gospel. Sí. ¿Qué has aprendido de ella? ¿Te has llevado algún recuerdo, alguna vivencia especial? Mucho, yo creo que fue algo que a nivel humano me marcó un montón, la experiencia en el coro gospel. Por la gente que lo conformaba era muy especial, y luego aparte aprendí muchísimo. A nivel musical aprendí muchísimo de la directora, de Nancy Ronsel Valles, que es una crack del tema, aprendí un montón, sí. ¿Y por qué decidiste entrar? ¿Te llevabas tiempo planteándote entrar en un coro gospel o...? Siempre me había traído la música gospel, la música soul, pero realmente antes no me había formado mucho en este ámbito, y tenía una amiga que conocía a otra amiga que estaba en el coro gospel, y me dijeron que había un casting, que me presentara, y me presenté. Y salió bien. Y entré, sí, muy bien. Y actuaste en solitario acompañada de piano no solo en Madrid y Barcelona, sino también en alguna sala de Londres. Uh-huh. ¿Y qué te llevó a salir de España a compartir tu música? Pues las ganas de conocer el mundo. Y que, bueno, también yo canto en inglés y siempre he tenido la sensación de que mi música encaja quizá un poco más. Uh-huh. ¿Y cómo conseguiste llegar a Londres, a que contactasen contigo, contactaste tú con ellos? No, me busqué yo la vida en Londres. Sí, me fui a vivir allí, pues... ¿Estuviste viviendo allí? Sí, uh-huh. ¿En Londres y en Cambridge? Mm. No, yo es que pensaba que a lo mejor que te habías planteado ir allí, contactaste con la sala y te fuiste a lo que era el concierto, o sea, dar el concierto y ya volver. Uh-huh. No. De todas formas, en un futuro no descartamos tampoco, empezar a moverlo por fuera también. Sí, ahora que ya habéis empezado con el proyecto, ya irlo ampliando poco a poco. Claro, no restringirnos aquí, ¿no? Efectivamente. Sí. Uh-huh. Y la idea de la grabación de Reign of Life... Como estábamos comentando que escribió esas canciones con colaboración con él, ¿este proyecto surgió, se te ocurrió antes de contactar con Oscar o fue algo que decidisteis juntos? Pues no nos conocíamos, nos conocemos a raíz de esto. Yo, como te digo, pues ya tocaba antes, ya componía, o sea, tocaba mis canciones y nada, pues un día un anuncio en internet buscando baterista y encontré a Oscar y ahí ya pues empezamos, decidimos entre los dos grabar el disco, hacerlo más en serio y con mis canciones y su arte para hacer todo el resto, que no es la melodía, pues decidimos grabar el disco y hasta ahora, sí, la verdad es que sí. ¿Por qué elegisteis el crowdfunding como método de financiación? Pues porque decidimos, digamos que este mundillo, como todos, supongo, es muy difícil y es muy difícil encontrar una discográfica que, y más ahora con los tiempos que corren, que de repente llegue y te invierta todo el capital que hace falta y todo eso. Entonces, pues decidimos, en vez de esperar la oportunidad, pues directamente empezar a hacerlo. Y además el tema del crowdfunding nos parece muy interesante porque no solo estás más en contacto con tu público, sino que además eres más libre, más dueño de tu obra, cosa que no siempre puedes tenerlo cuando trabajas con una gran empresa, con una discográfica. Claro, porque dependes de... mucha más libertad, efectivamente. ¿Y cuál es el primer paso para alguien que quiera empezar algo así, con este método? Crowdfunding, pues sí. Lo primero es elegir el método, digamos. Nosotros elegimos la página de Verkami, que era, bueno, estuvimos mirando y era una página pues, que nos ofrecía buenas condiciones. Y en el caso de Verkami en concreto, tienes que presentar el proyecto y ellos te lo aprueban o no. Y entonces tienes, en el caso de esta página, pues tienes 40 días para conseguir la financiación. Pero luego hay otras páginas que a lo mejor puedes conseguir la financiación en 150 días, hay grupos que también hacen crowdfunding sin usar ningún intermediario, directamente a través de su Facebook o a través de su página, pues piden fondos a los mecenas o al público. O sea que Verkami limita el tiempo de eso, unos 40 días, y aún así vosotros lo conseguís en ese tiempo, ¿no? Pues, sí, porque cuando lo he visto que en 40 días lo conseguiste me ha llamado la atención, porque es poco más de un mes y sí, es un dinero que quieres que no entre, que lo mueves y tal, pero al final salió la cosa y... Pues sí, 40 días de sufrimiento ahí. ¿Y está ya terminada la grabación del disco? Sí, sí, la hemos terminado ya y de hecho ya la semana que viene tenemos que tener el disco en nuestras manos, el disco físico ya. Ah, todavía no está, ¿no? No, está grabado todo ya, está masterizado, pero lo que no se tenemos falta todavía material, ¿no? Eso es. La semana que viene en un principio lo tenemos. ¿Y tenéis algún concierto en mente preparado ya? Sí, tenemos ya varias fechas cerradas para verano y tenemos la presentación del disco el sábado que viene, el sábado 6 de julio. ¿Dónde es? Por si alguien está interesado en ir. Es en el... nosotras mismas si nos pasamos. ¡Qué bien! Es en el Teatro de Miraflores. Se llama el Centro de Arte Villa de Miraflores. Uh-huh. Miraflores de la Sierra, a las 8:30. Vale. 5 vale. euros de entrada. ¿Y ahí ya vendéis el disco o se adquiere por otros métodos? Sí, ya... sí, se podrá adquirir. En cuanto lo tengamos en... el disco físico, lo primero que queremos hacer, por un poco de deferencia, porque es la gente que nos ha apoyado y los primeros que han creído en nosotros y que han invertido, es dárselo a los mecenas. Una vez los mecenas, o sea, los que han colaborado, tengan el disco, entonces ya lo ponemos a la venta. Y lo vamos a poner a la venta a través de la página web, que se va a poder comprar pues el disco físico o bien hacer una descarga digital, y luego en los conciertos vamos a llevar también CDs, pues para que lo quiera comprar allí o si lo quieran que firmemos o lo que sea. Cualquier cosa. Sí. Y bueno, por último, antes de despedirnos con otra canción para dejar con un buena sensación al público, ¿qué redes sociales tenéis por si alguien está interesado en seguiros? Pues estamos en Facebook, en Twitter, en MySpace, y luego tenemos también nuestra página, Ona Project, Ona con dos N's, .com. ¿En MySpace? En MySpace también, sí. Que parece que ya está un poco abandonada, pero... Wow, todavía pero no. Algunos seguimos creyendo en MySpace. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. A vosotros. Sí, esperamos que vaya muy bien la presentación y todo, que ya sea el empujón y salgan muchos planes. Y bueno, eso, para despedirnos nos dejamos con Rain of Life. Muchas gracias. You become from a grey cloud of the sadness of sky, and you are what makes grass grow. You are the essence of life. From the sadness you make move my hands. Do do do do do do do do do do. Do do do do do do. I really think something has to break tonight. I've decided to surrender in your arms. There's no anything that I can try to tame that old witch I was made of. There's no anything that I can't. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. Y ahora, para despedirnos, vamos con las 5 propuestas para la semana. 1. Chicago, impediré que el viento salga. Hasta el 25 de agosto, esta exposición se centra en rincones inexplorados, paisajes periféricos y situaciones cotidianas de la faceta menos conocida de la ciudad americana, con ciudadanos comunes de diversas tendencias y condiciones sociales como protagonistas. La exposición está en el espacio Promoción del Arte, Sala La Fragua de Tabacalera, y el acceso es gratuito. Festival Transmissions 2013. Hasta mañana domingo podrás disfrutar de este festival que aúna cine y música en la Casa Encendida por el módico precio de 3 euros. Talleres de Street Workout. Es una modalidad de entrenamiento callejero que utiliza los recursos de la ciudad en su práctica. En los últimos años, mucha gente se ha inclinado por esta práctica que permite ahorrar dinero, realizar una actividad en grupo y en diferentes lugares. El colectivo Barbarie organiza este taller con expertos los martes y los jueves de 6:30 a 7:30 de la tarde de manera gratuita. Si queréis informaros más sobre estos talleres, entrad en la página barbarie.com. Nutrición en verano, trucos de alimentación para ganar salud y vitalidad. En AEN Madrid a las 7 de la tarde el próximo lunes por el precio de 3 euros. Es necesario reservar plaza en info@elenadelvalle.com. Y 5. Noches de humor. Hasta el 11 de julio podrás disfrutar de un variado programa de monólogos de 8 artistas diferentes todos los jueves en el Centro Comercial Equinoccio de 8 a 9 y media de la noche. Además, la actividad es gratuita. Bueno, y llegamos al final del programa, que como ya hemos dicho es el último de la temporada. Venga, Miguel, tú también. Y nada, así que volveremos, supongo que en septiembre o octubre, cuando termine el verano, porque ahora con las vacaciones ya no coincidimos Ana y yo, que no está ahora tampoco, pero bueno, le mandamos desde aquí un saludo y nos despedimos hasta la temporada que viene. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas.